intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, estamos para conversar con un vecino de Huerta Grande que se acercó hasta aquí, hasta los estudios centrales de la radio, donde vamos a analizar en parte la mirada que se tiene acá en Huerta Grande sobre la gestión sanitaria, la cuestión de la pandemia y de alguna manera conocer opiniones sobre la posición que se ha hecho pública en estos días por parte del municipio en referencia a las restricciones que se estaban solicitando en el marco de la pandemia. Estamos para conversar con Marcelo González, presente aquí en el estudio de la radio. Marcelo, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a toda tu audiencia. Bueno, queríamos que de alguna manera sos un vecino que suele, bueno, expresarse, plantear posiciones, opiniones, y como se ha hecho público en estos días, la situación es complicada a nivel sanitario. Sin embargo, acá en Huerta Grande, el intendente ha criticado las restricciones a nivel nacional y también se ha negado a solicitar se suspendan las clases en el colegio secundario, como han hecho en Valle Hermoso, en La Falda, en Cosquín. Él ha dicho que no era tan grave la situación en el colegio secundario como para suspender las clases presenciales en este momento. Queríamos conocer tu opinión sobre eso. Sí, bueno, a uno, Juan, le sorprende realmente las declaraciones que da el intendente en los diferentes medios cuando le realizan una nota. Uno está viendo de que el intendente, bueno, hoy toma una postura a nivel departamental, de aliarse al gobierno provincial, y se mete en una puja política que creo que a él no le corresponde. En ese marco, bueno, la Nación propone o dispone tratar de tener algo de restricciones para tratar de controlar esto que se está yendo de las manos, más que nada en la provincia de Córdoba y en el departamento Punilla. O sea, hoy lo escuchamos a Montoto decir de que no está a favor de las restricciones que da la Nación cuando tenemos un dispensario que no tiene ni una sola cama para atender a un solo paciente con COVID, cuando tenemos un hospital Domingo Funes que está colapsado, cuando la mayoría de los intendentes han decidido suspender las clases, el intendente de Huerta Grande no lo dispone. Y bueno, vemos el día a día, los que pasamos siempre por el dispensario, vemos el colapso que está teniendo el dispensario. O sea, por una puerta está ingresando gente a vacunarse y por la otra está ingresando una cola larguísima de gente a hisoparse. O sea, y está a media cuadra de la municipalidad. O sea, son cosas que él, me parece que o no las ve, o no las quiere ver, o no se las cuentan. ¿A vos te parece que él tiene esa posición simplemente por una cuestión económica, de no detener la economía de la zona, por una cuestión sanitaria, o por una posición política del intendente de diferenciarse del gobierno nacional, de la línea de alguna manera que está apoyando el proyecto de Alberto Fernández dentro del peronismo de Córdoba, del peronismo nacional? ¿Te parece que responde más a la interna política o a una cuestión realmente sanitaria? Yo creo que son ambiciones personales, Juan. A ver, él hace un año y medio se sacaba fotos con el presidente Alberto Fernández en campaña, decía de estar a favor estuvo en los plenarios del presidente en Córdoba, de Alberto en Córdoba, y estuvo a favor de todo eso, y de un día para otro salió a colgar carteles con el gobernador Schiaretti cuando están marcadas las diferencias políticas, o sea, de la provincia de Córdoba con el gobierno nacional. Bueno, él se mete en esa puja política, sale a hablar mal del senador nacional Caserio, de la legisladora provincial Mariana Caserio. Entonces, si él tiene esas diferencias políticas, bueno, está perfecto, pero de ahí a que lo llevemos al plano de la salud o a lo que está pasando en el pueblo, porque primero él tiene que preocuparse por Huerta Grande, no tiene que salir al departamento a ver qué hay. El intendente está caminando el departamento, lo vemos día a día, que le camina el departamento, sale a hablar con gente en el departamento por una cuestión personal de él, y se olvida del pueblo, se olvida de Huerta Grande, ¿me entendés, Juan? O sea, tiene que resolver los problemas que tenemos en el día a día en el pueblo, porque él fue elegido para ser intendente del pueblo. No, si él le tiene en su cabeza ser legislador o ya también tiene otra mirada para más arriba, bueno, que él lo haga de forma personal, pero no que se olvide del pueblo que está conduciendo y que le quedan todavía 2 años más, y se olvide de todas estas cosas que están perjudicando al pueblo. ¿Qué opinión te merece, si es que tenés opinión formada, sobre la nueva gestión, la nueva incorporación de Marcelo Rodríguez en la Secretaría de Gobierno del municipio? Yo creo que, como te digo, así como Montoto tiene intereses personales, creo que Rodríguez también los tiene. O sea, de salir de un día a ser presidente del Consejo Deliberante, cuando él después en declaraciones dice de que con miradas hacia la mujer, que por eso eligieron a Lorena, y durante los 4 o 5 años de gestión que lleva esta actual gestión, se propuso a Lorena desde la oposición para que sea la presidenta del Consejo Deliberante. Él siempre lo rechazó porque su ambición era ser él el presidente. Bueno, hoy se va al Ejecutivo Municipal y también tiene una doble tarea porque es dirigente en un sindicato, lo vemos en horas de la que tiene que estar en la municipalidad, lo vemos en el sindicato. Entonces no terminan de completar o no terminan de comprometerse con la gestión para la cual fueron elegidos. Marcelo, muchísimas gracias por conocer tu opinión. Seguramente en las próximas horas, a pesar de esto, el gobernador va a anunciar las restricciones. Es decir, que de alguna manera lo van a dejar en offside al intendente, que buscaba diferenciarse políticamente, pero hay algo con lo que se va a tropezar, que es la realidad que se está viviendo, que hasta el propio gobernador va a terminar llamando a las restricciones en un rato nada más, y se va, de alguna manera se va a ratificar lo que le pidió el gobierno nacional. ¿Y por qué no le quedó otra, Juan? O sea, estamos casi en un 80% de ocupación de camas críticas en Córdoba, y asimismo es como te digo, el intendente se preocupa por el departamento y no por el pueblo. Tenemos un basural en La Quebrada, tenemos un barrio como Villa Los Diques que no tiene agua, o que ni siquiera los animales pueden tomar agua. La empresa de cloacas está virtualmente acéfala. Tenemos ese otro problema del de Arcop. Entonces el intendente hoy se larga a hablar de peronismo cuando nunca incluyó al peronismo, que fue aliado de él para que él pudiera llegar a ser intendente. Entonces la verdad me da mucha gracia lo que está haciendo el intendente, y espero que bueno, que hoy se dé cuenta de lo que tiene antes de que sea tarde. El intendente se dice peronista. Habla de compañeros cuando echó a todos los compañeros de la municipalidad. Él tiene toda la cúpula del Ejecutivo, que es radical. Entonces me causa mucha gracia que yo, que milité en tantos años para el peronismo, que él hable de compañeros. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan, y hasta la próxima. Así pasaba la opinión de Marcelo González. Me siento abatido, tú recordarás el amor prometido al contemplar tu rostro encantador. Anda, Rebeca, yo muero por ti. Andar. Rebeca, me muero por ti. Lejos de ti me siento abatido, tú recordarás el amor prometido al contemplar tu rostro encantador. Aquí me tienes esperando, sin poderme consolar. A todas horas te viendo, ay, ay, ay. No me vaya Rebeca a olvidar. Aquí me tienes esperando, sin poderme consolar. A todas horas te viendo, ay, ay, ay. No me vaya Rebeca. Rebeca, olvidar. Así. días.